tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No solo me lavé la cara con agua de lluvia, sino que ejercité la templanza y la paciencia. ¿Por qué? Uf. ¿Cómo lo has hecho? Danos unas clases. Pedaleando muy, muy, muy, muy despacito y diciendo, no importa, si llegas tarde no importa, porque estaba muy, muy patinosa la calle. Ah, ay, garúa, garúa, garúa acá. Sí, estamos bajo una situación de lluvia que no moja, que molesta y que acumula y hace el piso muy, muy resbaloso. Acá estamos en la misma, yo me desperté flasheando Londres, nunca fui a Londres más, esta es una situación que yo diría así debe vivir la gente en Londres. Acá estamos de la misma manera, nunca estuve en Londres, pero tuve la misma referencia, dije, este nivel de lluvia como que se mantiene en el aire flotando, esta neblina, esta sensación de bruma, no es nuestra, pero sí. Igual a vos te cuento que aquí en esta casita con parlantes entras después de toda esta lluviecita, esta paciencia y todo, y te encontrás con un mate riquísimo. No es alfajor, pero es un mate muy rico. La verdad que el mate a la mañana te cambia la vida. O sea, yo sé que no está acompañado por un alfajor de técnica de alfajores. El viernes voy a estar ahí lista. Si me estás escuchando, quiero que lo sepas. Que venga, por favor. Pero qué cosita el mate calentito aparte a la mañana, que te dice buen día, felicitaciones por la paciencia y no haberte caído en la bici. Uh-huh. Es clave, pero también ese primer mate de la mañana para mí es como el oráculo del día. Porque de golpe, sí, yo le pongo mucha presión al pobre primer matecito de la mañana, pero me es clave. Igual, voy a adelantarme, si al mediodía tengo otro mate, que es muy buen mate, se me cambia el oráculo, lo reactivo. Pero si me sale feo, si me sale que el agua todavía no estaba tan caliente, que es lo que más me desespera, porque me puedo quemar, pero que el agua esté tibia, me hace mal al alma y siento que me condiciona que el día va a ser un día tibio, de agua tibia. Que quiere llegar y vos le das al mate y decís, se va a calentar. No, no se va a calentar, amiga. El agua tibia, la sacaste tibia. Antes, está tibia, no va a avanzar esto. Ay, qué feo es eso de, no, está tibio porque es el primer mate. Ay, no, el primer mate tiene que ser bueno. Bueno, pero puede ser porque la yerba fresquita y qué sé yo, y después te das cuenta que no, que como una boluda después de tantos años de hacer mate, calentaste mal el agua. Sí, sí. Es peligrosísimo. Pero bueno, justo pasó que este mate salió muy rico. Yo quiero advertir que es peligrosísimo eso para el espíritu, pero también es muy peligroso tomar, voy a hacer una sección de conciencia, es muy peligroso tomar el mate con agua muy caliente, no dañemos todo lo que es en nuestro esófago y lo que viene después de la garganta, que no sé bien qué es, pero no dañemos eso. ¿Tus cuerdas vocales sufrieron un mate caliente o una noche de gira? ¿O estás cayendo en la gripe generalizada? No, ¿qué gripe generalizada? No. ¿Tendrán los porteños? Acá no hay gripe generalizada. Ah, bueno, acá sí, persona que levantás debajo una piedra y está un poco engripada. Ah, no, por Dios. No, estoy cayendo en buenos días. Ah, bueno, es voz ronca. Voz de que crecemos y la voz se va poniendo más ronca. Claro, estoy en etapa de crecimiento. Pero es verdad lo que decís, que el agua muy caliente te daña, te deja también el paladar y la boca quemada para todo el día, lo cual también es una desgracia, pero igual si tengo que elegir una de las dos desgracias, prefiero el mate muy caliente y que me queme la boca. Sí, prefiero andar con la boca quemada antes que tener 3, 4, 5 mates, porque una no se rinde cuando está tibio, no va y calienta de vuelta el agua, le da esperando que mejore. Y ya no va a mejorar. Y yo ya siento que eso va a ser mi día y me angustia. Es como que entro en un estado de colapso emocional con el mate tibio. O sea, ¿preferís estar con la lengua en situación de ampollada, dejada, recordándote todo el día lo mal que estuviste a la mañana? Sí. Antes que decir, al segundo mate, porque vos podés darle chance al segundo, decir, no se calentó, listo. Podría, pero no. Es medio extremo. Es medio extremo. Pero tengo la suerte que hago buenos matecitos, así que no me pasa tan seguido. Tiro una y lo aguantan el mate o lo toman o lo disfrutan con azúcar. Ay, no, qué asco. No. Yo he aprendido en la vida a desarrollar la tolerancia y comprensión del otro. Sí, claro. El respeto por la otredad, porque una no puede ir así como una nazi diciendo el que le pone azúcar al mate es tal cosa. No. Yo digo por esto de la templanza y la paciencia, porque los pibes en el secundario a veces toman mate, me convidan. Le ponen y mal. Es dulce. Para mí es, no quiero así generalizar, pero lo voy a hacer igual. Es medio de adolescente tomar el mate tan dulce. 100%. Porque así arrancas un poco a tomar mate a solas, digamos. Claro. Pero, y es gente que todavía no sufre la acidez. Yo miro el mate con azúcar, ya me dio acidez. Automáticamente. Es más, me está dando de nombrarlo nada más. ¿Y vos les decís algo, Pauli? No, gracias. Y endulzan, porque yo era una adolescente endulzadora serial. Voy a empezar a decir cosas muy terroríficas. Pero lo endulzan componiéndole azúcar y un poquitito de yerba, o hacen algo que ya es más terrorífico, que es endulzar el agua. A ver si lo hacen. Se murieron tres oyentes del otro lado. Y sí, época, yo tomaba azúcar con yerba. Mis amigas también hacían lo de endulzar el agua. El edulcorante, ese líquido que tiene sabor a cianuro. No probé el cianuro, pero seguro que sabe a lo que sabe ese edulcorante líquido. Y le mandabas ahí un buen chorro al agua, cosa de garantizarte que el mate iba a estar dulce todo el termo. Ya comprar eso, que es más conocido como chuker para la gente. No quería condenar el nombre. El famoso chuker. Ya eso te hace daño mirarlo también. O sea, ese líquido azucarado es peor que una cocucha, ¿cierto? Es peor que todo. Gracias a Dios después evolucionaron los endulzantes naturales y que reemplazan al azúcar, sí. Porque cuando éramos chicas para mí estaba el azúcar y el chuker. No había más. Se acabó. No. Bueno, coco rallado le queda rico al mate y le da como un poquito, no es tan dulce, pero dicen que alivia bastante, si tomas mucho mate, alivia bastante el coco. A mí no rallado. Me gusta, pero dicen que te colabora un poco con la acidez y para la gente que toma dulce es como otra cosita. También la gente le pone miel, que eso para mí también es tremendo. Yo tengo una situación, creo que más... Los perritos de Agos querían opinar un poco. Sí. Yo tengo una situación matrimonial donde mi marida le pone sistemáticamente miel al mate. Claro, el primer mate. Sí. Y ya la mira y me dice, no, pedímelo dentro de 10 minutos. Porque ya no me lo quiere decir, Le puse miel, lo hace sobre el suyo, no invade el mío. Pero pedirle un mate es como, ay, 15 años de nuevo, a ver, ¿cómo sabe? Debo confesar igual, a mí no me gusta la miel en general. Claro. Entonces es la combinación del azúcar y ese sabor que coco y miel no están en nuestras vidas. Yo voy a sentar algo un poco más estricto todavía. Para mí lo que es bebida caliente y dulce, ya asunto separado. ¿Entendés? Ni al té, ni al café. Me pasa, ni al café. Asunto separado. Sí, yo soy de tu equipo. Sí, yo no tenía eso. María está tomándose un tecito. ¿Le puso azúcar? No le puso azúcar. Separación Iglesia del Estado. Esa no la tenía. Sí, asuntos separados, azúcar. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el versito? Bebida caliente y dulce, asunto separado. Hay que pensar algo que rime, ¿no? Porque Iglesia y Estado, asuntos separados, es lo que mejor rime. Ay, qué horror, Dios mío, qué horror. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 30 de abril, el último día de abril. Mañana tenemos feriadito. Hay 18 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una situación medio del estilo Londres, con lloviznas durante toda la mañana, una humedad del 93%, y atentis porque se esperan lluvias y chaparrones para lo que es la tarde y la noche. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana. Te recabió hace cachetas. Me re gustó si no parabas de mirar. Cuando termino me viniste a balanear. Si sos banana yo puedo hacer mucho más. Cumbiere que ahora estoy. Encima habría que hacer ya una listita de lo que necesitamos e ir a comprar leche, el billete de más. Hay bolleros 3551 porque lo que le queremos mostrar es el estudio que tiene. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Gremios estatales realizan una nueva jornada nacional de lucha. El Frente de Gremios Estatales y las empresas públicas realizarán hoy martes 30 de abril una nueva jornada nacional de lucha en todo el país que incluirá paros, movilizaciones y asambleas, entre otras medidas, para lograr la reincorporación de trabajadores despedidos, evitar privatizaciones y el cierre de áreas y también alcanzar una recomposición salarial. En la ciudad de Buenos Aires se realizará una movilización y visibilización a las 11 horas frente al Congreso de la Nación en la calle Solís, entre Avenida Rivadavia y Polito Yrigoyen. Allí el Frente de Gremios Estatales repasará con la ciudadanía la importancia y misiones de los distintos sectores del Estado, como así también explicar cuáles son los derechos vulnerados. El Frente instalará en la zona una carpa principal donde a las 12:30 se realizará una conferencia de prensa y luego habrá paneles temáticos: soberanía, empresas públicas, previsión y seguridad social y el acceso al Estado. También habrá gazebos que representen a las distintas áreas y organismos públicos. Del coraje civil. Este martes 30 de abril se conmemora en recuerdo de la primera ronda de madres de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide en reclamo de la aparición con vida de sus hijas e hijos. El 30 de abril de 1977 comenzó la mejor lección de amor, lucha y resistencia que nuestras madres nos dieran y les dieran al mundo entero, iniciando su histórica marcha en el centro de la emblemática Plaza de Mayo. Desde aquel día, Azucena Villaflor de De Vicenti, Marta Braverman, Aide García Bruelas, María de la Gar de Antocrotz, Julia Gard, María de las Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Ketty Nehuahuas, Raquel Archusín y dos mujeres más de las que no se conocen sus nombres realizaron por primera vez públicamente la pregunta ¿dónde están? Aceiteros logran acuerdo salarial histórico. La Federación Aceitera anunció que sus representantes paritarios junto a los paritarios del Sindicato de Trabajadores de Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Chaco alcanzaron un acuerdo con la parte empresaria en la negociación paritaria salarial de los obreros y empleados desmotadores de algodón. El acuerdo implica un aumento del 65% en abril, 17,5% en mayo y 17,5% en junio, completando de esta manera un 100% a junio del 2024. De esta manera, el salario inicial de un trabajador de una jornada normal, 200 horas mensuales, de la categoría inferior, peón, de los convenios colectivos de trabajo, entre el salario básico y adicional, llegará a 990 mil pesos a partir del 1 de junio. Es una conquista obtenida gracias a la solidaridad entre nuestras organizaciones gremiales que decidieron avanzar hacia la unidad en acción. El logro alcanzado se agiganta ante la coyuntura actual, con un gobierno nacional que lanza una ofensiva contra el movimiento obrero y los derechos laborales y sindicales, destacó la Federación Aceitera. Las manifestaciones de estudiantes en apoyo a Palestina recorren el mundo pese a la represión. Los estudiantes exigieron a las universidades que se desvinculen de Israel y de cualquier compañía que apoye los ataques de este país en Gaza. Han establecido campamentos en las instalaciones universitarias y llevan a cabo actos que exhiben banderas palestinas, entonan cánticos y exhiben carteles con mensajes de condena a Israel y apoyo a la causa palestina. Un testigo, entre muchos otros, es de Nueva York. Los estudiantes del City College de Nueva York tienen una vibrante historia de protestas y ocupaciones. El campamento de solidaridad con Gaza de esta semana hace referencia explícita y honra ese legado. El estudiantado exige el cese al fuego en la Franja de Gaza, pero también que las autoridades de su institución paren de invertir en campañas que están participando en el genocidio de palestinos y ganando dinero con ello. Y de a conocer sus nombres, esto fue lo que indicó Daría Lisa Ávila Chevalier, vocero del movimiento estudiantil en Colombia. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 30 de abril. Hay 19 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 93% de humedad, está cubierto con lloviznas y lluvia. Una máxima de 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Milagros Blanco hace Donde migran los pájaros. El cielo se va pintando de nubes, quiero ir donde los pájaros van. El cielo se va pintando de nubes, hoy me puse alas. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana, hoy es 30 de abril y tenemos un sorteo que vamos a hacer casi todos los 30 o todas las semanas de los 30 de aquí a diciembre, porque estamos haciendo memoria colectiva, se cumplen 20 años de la masacre en Cromañón y vamos justamente a sortear un libro que se llama Pensar Cromañón. En nuestro Instagram y en nuestro Facebook pueden encontrar la publicación con el sorteo. Y para ganarse Pensar Cromañón, nos tienen que contar una consigna que hicimos junto con la gente del movimiento Cromañón. Y ahí está lo interesante, que es que a casi 20 años de Cromañón, ¿qué pregunta le harías a familiares y sobrevivientes? Y tenemos algunas respuestas, si quieres. Ya hay participación. Eugenia dice, la pregunta que propone es, ¿cómo creen que han cambiado su perspectiva de la vida y sus estrategias de afrontamiento a lo largo del tiempo? Ah, claro, ¿cómo ha cambiado, sí, su perspectiva de vida y estrategias de afrontar esta situación durante tanto tiempo? Sí, y Floripondia propone preguntarles, ¿qué políticas públicas o avances legales creen que todavía faltan implementarse actualmente? Muy interesante, ¿no? ¿A ustedes se les ocurre alguna pregunta que les harían? Sí, esto de cómo siguen esto del ejercicio de la memoria y de la insistencia y el no claudicar, ¿no? O sea, qué estrategias van tomando, porque recién afuera del aire hablábamos de eso, decíamos, uy, los pibes jóvenes por ahí que ni vivieron Cromañón, ni saben lo que eran los recitales alternativos antes de lo sucedido, ¿no? Sí, o cómo era salir por Buenos Aires y sobre todo por la capital federal en un montón de recovecos que luego dejaron de existir también, ¿no? Y no solo de salir, sino también de gestionar eventos y fechas y cosas que también cambió muchísimo el panorama de la gestión cultural, de las posibilidades, de la habilitación de los espacios. Empezó toda una cuestión muy compleja de cómo se empezó a exigir que correctamente ciertas cuestiones para la habilitación, pero sin el apoyo estatal para poder lograrlo. Y el mapa en esos años de eventos culturales, de fiestas, de recitales, cambió drásticamente. Totalmente. Y recordemos, ¿no?, que ese edificio, ese República Cromañón, que tiene un dueño, Rafael Levy, todo el movimiento Cromañón, toda la sociedad está luchando para que sea un espacio de memoria, ¿no? Que eso no se convierta en nada comercial nuevamente y que funcione ahí un espacio justamente para la juventud. ¿Cómo se hizo, ¿no?, en toda esa cuadra, el santuario, esas paredes que hablan cuando caminás por Once, ¿no? Todas sí. las zapatillas colgando, todos los recuerdos de todos los familiares y amigos y amigas de las víctimas. Y un santuario y una situación que recuerdo cuando fue la tragedia de Once, esa tragedia que involucraba el tren Sarmiento chocando al llegar a la estación Once, que luego que hubieron complejidades en la distribución de las ambulancias por el corte de la calle Mitre. Los familiares y las familiares de Cromañón se juntaron y debatieron sobre la apertura de esa calle y lo hicieron y coincidieron en que era un espacio de memoria activa y que tenía que seguir estando en la calle y que tenía que seguir ocupando ese lugar, y lograron que la ciudad de Buenos Aires abriera como una especie de calle paralela para lograr la circulación, para evitar que vuelva a pasar algo así, pero sosteniendo la lucha y el memorial en la calle, que es fundamental tenerlo a la vista para no olvidarlo. Tengo un anuncio para hacerles, porque como aquí en Charco de Arena, en la tribu, vamos todas las semanas del 30 de cada mes, vamos a sortear este libro que es Pensar Cromañón, en otra radio compañera, en La Retaguardia, todos los días 30 va a haber un programa especial que se va a realizar tocando distintos ejes sobre el tema Cromañón con en distintos programas de la retaguardia. Cada 30 va a haber un programa especial. Hoy 30 va a ser de 20 a 21, o sea que a las 20 horas pueden prender la retaguardia y escuchar en vivo al movimiento Cromañón con tocando uno de los ejes que creo que justamente este mes es el eje de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De las cuestiones habitacionales, de las cuestiones de cómo se vive en la ciudad. Ese es el eje que va a tomar el movimiento Cromañón hoy de 20 a 21 en la retaguardia. Y para quienes quieran participar, ¿qué hacen? Nos encuentran en Facebook y en Instagram como @charcodearena. Van a la publicación en donde van a encontrar la foto de portada del libro Pensar Cromañón y nos cuentan a 20 años de Cromañón qué preguntas les harían a familiares y víctimas. Marcelito, ¿estás ahí? Justamente la portuaria hace Buenos Aires. Yo caminé por tu calle desierta en el silencio de la madrugada y recorrí tu figura inquietante hasta llegar a la tarde nublada en una vieja estación despoblada. Miré los trenes llegar desde lejos, cerré los ojos, detuve el tiempo, quise decirte todo lo que siento. Errante, algo extravagante, pues sos mi espejo, yo en ti me reflejo, y tantas veces te dije, te dejo. Yo sé que sos elegante y soberbia, a veces cruel, inmadura y violenta, sos tan romántica y tan decadente. Y te vi. Encendida, mi querida Buenos Aires. En la vacancia de solo conocerte, yo caminaba por la calle Talcahuano y recorrí tu centro un domingo de invierno, vacío, helado, deshabitado. Te vi morir y nacer en el tiempo. Te vi bailar empolvada y brillante, haciendo alarde de tu decadencia. Y te vi. Vivir contigo necesita ciencia. Para entenderte se precisa de paciencia. Tan inconclusa, extravagante, te recorrí para poder amarte. Y te vi. Excitante y encendida, misteriosa. Buenos Aires.

Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Cuando por primera vez ese día, 14 madres, estuvimos en la plaza para reclamar por nuestros hijos vilmente secuestrados y desaparecidos por la Junta Cívico-Militar. También cristiana y religiosa, porque sabemos que habían intervenido también grandes prelados de la iglesia y habían consentido en ese genocidio que se pensaba hacer. Y como sacudió a los 30.000 familias que nos quedamos sin nuestros seres queridos y que hasta el día de hoy no sabemos dónde están ni qué hicieron con ellos. Entonces me siento que no estar ahí, estoy faltando a un derecho y a una necesidad, pero me alegra el corazón de la persona que también a la que más abrazo y quiero, que no son familiares de desaparecidos y nos han acompañado desde siempre. Un recuerdo para todos, amigas, amigos, que nos acompañaron en tantos años de pedir justicia y que ya no están. Y a los que actualmente se están y se acercan siempre para apoyarnos en nuestro reclamo. ¿No? ¿30.000 querés decir? Entonces, hoy, junto con ustedes, todos los que están en la plaza, o los que han pensado en nuestros chicos, 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. A quien estamos escuchando es Mirta Baravalle. Ella fue una de las 14 madres que ese 30 de abril de 1977 tuvo la valentía de juntarse ahí en la Plaza de Mayo y empezar a circular, porque los milicos decían que había que circular, que no se podían juntar. Y miren lo que ocasionaron, esta lucha por memoria, por verdad y justicia. El audio que escuchábamos era Mirta Baravalle el 30 de abril del año pasado, por eso decía 46 años. Hoy, 30 de abril del 2024, se cumple cumplen 47 años de esa primera ronda. Se había armado una actividad hoy en la Plaza de Mayo con ellas, pero se suspendió porque había pronóstico de mal tiempo y sabemos las edades avanzadas que tienen nuestras madres, Elia, Norita Cortiñas y Mirta Baravalle. Mirta es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y también es una de las fundadoras de Abuelas. Ella todavía busca su hijo, su nieto, nieta, nacida en cautiverio. Para recordar esta fecha, para hacer memoria colectiva, le vamos a dar la bienvenida en esta mañana de FM La Tribu a Eduardo Nachman. Buen día, Edu. Hola, buen día. ¿Cómo estás? A pesar del clima meteorológico y político, ¿no? Ay, sí, qué clima político que estamos viviendo, ¿no, Edu? Sí, la involución capitalista. Sí, totalmente, totalmente con eso, con todo el Congreso ahí por votar una ley terrible. Sí. Bueno, para eso sirven estos congresos, para eso sirve esta constitución, la democracia indirecta, ¿no? Estamos involucionando con aceleración inusitada, ¿no? Y nunca esperada. Exacto. Edu, vos acompañás a las madres desde que sos muy joven, ¿no? Sí. No, 47 años no, pero casi, casi 47 años. Nos empezamos a juntar haciendo la cola en el Ministerio del Interior para averiguar sobre nuestros familiares desaparecidos. La entrada estaba por Irigoyen, en la casa Rosada. Ahora es cerca de la entrada del actual museo. Bueno, y ahí nos atendían en una oficinita y había colas de gente, casi todas mujeres, casi todas madres, pidiendo por la averiguación por sus hijos. En mi caso, por mi papá, yo acompañaba a veces a mi mamá. Y alguna vez no nos dejaron entrar en esa oficina. Y entonces nos juntamos en la Plaza de Mayo, frente, alrededor del museo, de la estatua de Belgrano. Sí, un poquito más adelante que la pirámide, ¿no? Exactamente, sí. Y no hacíamos la ronda. No hacíamos la ronda, sino estábamos esperando que nos atiendan, que abran las oficinas a reclamar por nuestros desaparecidos, ¿no? Qué valor, ¿no? En plena dictadura, afrontar y eso, y pese a todo salir a la calle, ¿no? ¿Cuánto nos enseñan en toda esta historia, pero hasta para hoy día, ¿no? Nos siguen enseñando las madres. La dignidad a toda prueba, ¿no? La dignidad hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias también, por esas consecuencias perdimos muchas madres, algunas secuestradas, desaparecidas, asesinadas, otras muertas por depresión, pero ellas, más que una consigna, hicieron que la dignidad no se negocia. Tal cual. Es más, estas madres son las que me echaban de la plaza. Te echaban, cuando, ¿no? Cuando empezaron a reprimirlas, a algunos jóvenes en ese momento, y a muchos varones nos echaban de la plaza. A pesar de nuestra preocupación, nos decían que salgamos de ahí, pero nos echaban, pero nos cuidaban, porque claro, nos decían, no, era muy peligroso ser varón y joven, era doblemente peligroso. Sí. Pero bueno, y está el recuerdo muy, muy duro y muy emocionante de esas señoras que tenían el coraje no solamente de la lucha, sino de protegernos a los hombres que íbamos. ¿No? Y muchas veces esos hombres, y más los jóvenes, esperábamos enfrente de la plaza, a veces atrás de las columnas del cabildo, a veces atrás de las columnas de lo que era el Ministerio de Economía, o a veces en la catedral. Yo nunca estuve en las puertas de catedral, pero había muchos que nos distribuíamos, muchos hombres, muchos esposos, las madres, muchos padres de Plaza de Mayo, y algunos hijos jóvenes, nos escondíamos, esperábamos que no les pase nada y esperábamos para salir de las plazas rumbo a algún subte, decía, ¿no?, atrás de las columnas que rodeaban la Plaza de Mayo. Mientras te escuchábamos, ¿no?, dijiste como varias veces, ¿no?, éramos jóvenes, era un riesgo, ¿no?, ser joven, ser varón, y hoy, sí, en este contexto, ¿no?, hablábamos tanto de el clima, como el clima meteorológico, pero el clima social, político, económico, y también, ¿no?, se habla de la juventud. Pienso, ¿qué mensajes, ¿no?, ¿qué le podríamos decir hoy a esa juventud que muchas veces termina siendo como estigmatizada como la responsable en cierta medida, ¿no?, de la gestión actual? Yo le digo que se junten más, que el celular nos junta. Tal cual. Que el celular nos separa, nos hace creer que estamos comunicados. Sí. Que nos juntemos más. Estuve hace muy poquitos días en varias escuelas secundarias proyectando el documental Gregorio por Nachman, y yo les preguntaba, bueno, me preguntaban qué hacía yo cuando tenía la edad de ellos, y decía que nos juntábamos a tomar mate en las plazas, a guitarrear, y preguntaba cuántos tocan la guitarra o algún instrumento, y entre 30, y se dio en varios grupos, de 30 chicos, uno tocaba la guitarra. Y cuando yo era chico, cada 5 o 6, uno tocaba la guitarra. Claro. Otro tocaba la flauta. Y nos juntábamos a cantar en las plazas. Y a iniciar los primeros mates lavados en las plazas. Bueno, ahora eso no ocurre, no nos juntamos en las plazas, no, nadie toca la guitarra, nadie, bueno, eso, ¿no? Eso ganó la dictadura y sigue ganando el capitalismo, ¿no? Mediante la tecnología, mediante millones de canales de televisión, de millones de horas de batería de litio en los celulares, ¿no? Y la soledad. Sí. En las plazas solamente muchas veces se ven padres, madres o abuelos y abuelas cuidando a los chicos, pero no juntándose. Qué importante esto, ¿no? De eso, juntarse. Como lo hicimos también siempre los 30, pero bueno, hoy se suspendió porque el clima no nos permite que Mirta, Elia y Norita puedan ir a la ronda. Pero la que nunca se va a suspender es la de los jueves, ¿no? Los jueves, como pensando en esta relación de la plaza, del encuentro. Si hay una plaza que es reparadora, que llena de fuerza, es todos los jueves en Plaza de Mayo a las 3:30 de la tarde, que nunca se va, o sea, esa reunión no se suspende y también termina cantando, digamos, como para volver, ¿no? A encender algo de esperanzador o una energía así motora que nos movilice. Absolutamente, bueno, viviendo en Mar del Plata, los jueves me aleja de la Plaza de Mayo, pero cada vez que vuelvo a Buenos Aires, me agendo el jueves para estar en la Plaza de Mayo, ¿no? Eso, llueva, truene, nieve o haga muchísimo calor. Un jueves, normalmente una vez por mes o cada dos meses, vuelvo de Mar del Plata o de algún viajecito, paso por la Plaza de Mayo, ¿no? No solamente para ver a las madres, sino para abrazarnos. Para abrazarnos con mucha gente que no conocemos su historia personal. No conocemos de la intimidad. Pero nos abrazamos y eso hace muy bien. Sí, recién cuando abríamos este bloque escuchábamos las palabras de Mirta Baravalle, que era un saludo que mandaba el año pasado, un 30 de abril del año pasado, por esta fecha, y ella saludaba con mucho amor a todas las personas que no tienen familiares desaparecidos en su familia, pero que igualmente se unen y acompañan esta lucha y están ahí todos los jueves, ¿no? Absolutamente, sí. Son semillas de dignidad. De lo poco que nos queda, de lo poco que no se mide, de lo poco que no tiene ranking, pero hace muy bien. Edu, aprovechando que estás aquí en la ciudad de Buenos Aires, el viernes hay una cita en el Museo del Hambre que vas a presentar un documental. ¿De qué va este documental? Bueno, es el preestreno de un documental que realizamos en Centroamérica, un documental inspirado en las venas abiertas de América Latina. Estuvimos varios meses filmando desde Panamá hasta México, y pasando por todos los países, y están los testimonios de los de abajo. No solamente contando lo que fue el canal de Panamá, sino encontrándonos con gente, con compañeros, con compañeras de la tribu Kuna de Panamá, con las sirenas están perturbándome el oído acá. Con gente, con las mujeres, fundamentalmente las mujeres que resisten a las hidroeléctricas en Panamá, con tribus del pueblo Broran, en Costa Rica, que han recuperado sus territorios, no solamente con excombatientes del Frente Farabundo Martí, de El Salvador, con bueno, con gente maravillosa, ¿no? Con mujeres de Guatemala que resisten en Honduras, con las semillas que ha sembrado Berta Cáceres en varios pueblos de Honduras, en México, celebrando los 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, todo eso está condensado en el documental Las venas siguen abiertas, que estamos preestrenando este viernes en el Museo del Hambre. El Museo del Hambre, recuerdo, está en la Avenida San Juan 2491, acá en la ciudad de Buenos Aires. 18:30 de este viernes es la cita para ver Las venas siguen abiertas. Hablabas de un montón de luchas que también estas madres de Plaza de Mayo, que recuerdan esta primera ronda de 1977, se unen, ¿no? Porque siempre los jueves es un espacio donde podés ir a contar en qué lucha andás o darse fuerza para informar, ¿no? Es un lugar que eso, pese a los años y todo, sigue funcionando esto de vernos y contarnos qué es lo que está sucediendo, qué luchas estamos dando, ¿no? Sí, nosotros estamos mal, pero hay muchos pueblos que están mal, y hay muchos pueblos que resisten en comunidad. Sí. Y bueno, y por eso seguimos compartiendo no solamente el aniversario de la dignidad de las madres, que siguen siendo un motivo de no solamente de alegría, sino de lucha, una gran motivación de que, bueno, ellos la decían, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona. Sí. Y ellas no abandonan a pesar de la edad, a pesar de las pocas que quedan, a pesar de la aparente debilidad física que tiene Mirta Baravalle, que espero encontrarla en un ratito en su casa para que nos gane jugando al Scrabble. La última vez que estuve antes de mi viaje, me regaló un ajedrez. Mirá. Un ajedrez en miniatura para el viaje. Mirá. Dice, pero nunca jugamos al ajedrez. Así que espero esta tarde, cuando vaya a la casa, jugar al ajedrez con ella. Bien. Edu, te agradecemos esta comunicación con FM La Tribu, esta conversación, este ejercicio de memoria colectiva, recordar la valentía de las viejas y de que son luchas que siguen y que seguirán. Sí. Y valen los abrazos. Y valen los abrazos, exacto. Te mandamos uno muy grande. Igualmente, por supuesto, el abrazo nunca es unilateral, ¿no? Abrazo grande. Abrazo, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. El jueves. El jueves en la ronda, ahí va. Pasaba Eduardo Nachman, es hijo de Gregorio Nachman, un actor, un teatrista muy importante de la ciudad de Mar del Plata, detenido, desaparecido en la última dictadura militar. Acompaña a las madres de Plaza de Mayo desde siempre. Nos invitaba a un documental, Las venas siguen abiertas, este viernes en el Museo del Hambre, y así recordamos que hoy, 30 de abril, hace 47 años, las madres salieron a la calle. Hablan muy bonito, son educaditos, súbditos del marketing. Cuidan a su empresa tras esa promesa de la producción sin fin. Con esa actitud nos muestran la virtud de su fastuosa corporación y nos hacen creer que no hay nada mejor. Vendedores de humo son. Técnicas modernas para el crecimiento ellos han de promover. Cómo traer consumo de la competencia para crecer y crecer. Con precio, calidad, visibilidad y una excelente distribución. Hemos de acaparar el mercado mundial, esa es la clave de la gestión. Por eso, hermano, usa la cabeza con inteligencia y nunca te lleves con las apariencias. Elige lo que quieras, no pierdas la independencia. Mira que esta gente no tiene clemencia. Tiene tu bicho de eso que no lo tenga. Maneja tu cabeza como y cuando le convenga. Y de las narices te van a llevar. Filosofía es sacarte el jugo hasta que ya no des más. Objetivos claros y acuerdos seguros, planillas para llenar. El sugerido es este precio, señor, no lo cambie usted, por favor. Y muy pronto verá que bien que rotará, tenemos todo bajo control. Por eso, hermano, que no te parullen estos habladores. De los poderosos son los servidores. No tienen más amigos que la conveniencia y viven en un mundo que es pura apariencia. Se cree que son mejores pisoteando tu conciencia. Por eso te digo a mí no, no, no, no. Gaby en la viola, un aplauso fuerte para el Gaby. No creo en ninguna de tus palabras, no soy oveja, tampoco cabra. Sé que subestimas mi pensamiento y no me cabe en nada tu cuento. Habla lo que quieras, vendedor de humo, pero esta vida no es solo consumo. Yo vivo mi vida de realidades, no de fantasías ni falsas verdades. Por eso, hermano, usa la cabeza con inteligencia y nunca te lleves con las apariencias. Elige lo que quieras, no pierdas la independencia. Mira que esta gente no tiene clemencia. Que de tu pinche de esto que no lo tenga. Maneja tu cabeza como cuando les convenga y de las narices te van a llevar. Los feriados y los paros, también hay que lavarse los dientes. Charco. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La fan. Encendida. Esto pasa en la tribu. Mario da Silva, Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil. El modelo del agronegocio es un modelo hegemónico y hegemonizador. Va tomando conta del espacio. Desarrollar agricultura agroecológica en una región donde se fumiga con aviones, por ejemplo, se queda algo imposible. Entonces, el modelo del agronegocio, si no tiver entraves muy claros que determine hasta dónde puede ir, no hay convivencia posible.

fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Porque yo voy a hacer un trámite, no sé, de comprarme una licuadora. Y antes empezaba hasta en este tono. Ay, mire, yo soy, pero lo que usted ve, no claro. Lo que ve. Pero entonces quiero sacarme un crédito para una licuadora. No, se va de acá. Ahora voy y le digo, perdón, esa licuadora, a ver cómo se la paga. Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cosa cotidiana tan absurda. Mi identidad con esa. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? Licúe su prejuicio. ...43 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 30 de abril... día gris y día denso, ¿no? Porque estamos asistiendo a una sesión de Congreso donde básicamente están rifando nuestro país, ¿no? Sí, como decía recién nuestro querido audio, están licuando todos nuestros derechos, todas nuestras pertenencias como país. Y lo están haciendo en una sesión maratónica. Desde el día de ayer se está discutiendo esta nueva ley de bases, nueva porque la anterior fue la presentada a días de que asumió Milei y fue presentada con esa foto desagradable, con esa pila de papeles, era la llamada ley ómnibus. Fue rechazada en el Congreso de una manera muy escandalosa, muy desprolija, sin saber muy bien el manual del Congreso, cómo se manejaba en ese momento. Llaman a un cuarto intermedio y con eso se cae la ley. Y la reformulan en esta versión combi de la ley ómnibus, más corta, y con sacando algunos de los artículos más polémicos o que en ese momento habían frenado la posible aprobación de esta ley. Y la mañana de hoy, cerca de las 9 de la mañana, cuando estábamos arrancando Charco de Arena, la ley fue aprobada en términos generales. Ahora se está realizando, mientras hacemos el programa, la votación artículo por artículo. De alguna manera, quienes seguimos obsesivamente el mundo de las noticias y lo que venía pasando en el Congreso, sabíamos que lo más probable era que se aprobara, por lo menos en diputados, de manera general la ley ómnibus, medio que los números no daban para otra cosa más que se apruebe. Habían algunos bloques que hablaban de marcar disidencias, pidieron la votación artículo por artículo para poder trabajar sobre esas disidencias, pero en lo que venimos viendo de esta mañana, la mayoría de los artículos que se están votando están siendo aprobados. Todavía no se tocaron dos de los que supuestamente es donde van a empezar a haber diferencias y ahí sí van a empezar a haber recortes en los votos. Hay menos votos que la vez pasada. Eso sí, son datos curiosos, no lo sé. El país está siendo rifado de una manera desagradable, pero sí está siendo con un poco menos de votos que la vez pasada, pero lo suficientes como para que sea aprobada. La ley, una pequeña corrección, Delia, a todo lo que estabas diciendo recién, se está votando por capítulos, no por artículos, y de momento lo que se aprobaron fueron las privatizaciones, las facultades delegadas y la disolución de organismos, y la sesión continúa después de más de 20 horas, pero muy resumidamente, tal como lo decía la Delia recién, están rifando el país y están dándole luz verde a todo. Se aprobaron, como decíamos, las facultades delegadas por un año. Eso fue uno de los recortes que se hizo. Antes la ley proponía que sean 4 años esta declaración de emergencia para la delegación de facultades. Se declara la emergencia en materia administrativa, económica, financiera, energética, todo por un año, y también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. Se votó la flexibilización laboral. La CGT creo que le está llegando el memo recién ahora, no sabemos si están anoticiados o no, que la prueba, el periodo de prueba pasó de 3 meses a 6 meses, con la posibilidad que en distintos tipos de sectores, como por ejemplo pymes u organizaciones más pequeñas, lo puedan extender aún más que 6 meses, y las privatizaciones también sufrieron un recorte porque en la ley Omnibus aparecían como 50 organismos públicos que podían ser privatizados. Ahora tenemos una lista más chiquita, pero se las repaso para que sepan qué es lo que, si luego, porque queda todavía la Cámara de Senadores. Sí. Esto no es que está haciendo ley ahora mismo, pero sí, las personas que vamos a nombrar después de esto son las que sí aprobaron con 138 votos a favor las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Radio Nacional, la Televisión Pública, Enarsa, AISA, Aguas Argentinas, Intercargo, el Correo Argentino, los Macri deben estar muy felices yendo a buscarlo de vuelta, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos y los Corredores Viales. Cualquier parecido con los 90 no es pura coincidencia, porque además quien está liderando la Cámara de Diputados en este momento lleva el nombre del gran vendedor de este país, que es el Carlos Saúl Me Toca Una Teta Menem. Además, se dio luz verde para la disolución de algunos organismos que dependen del Estado, como es el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto de Cine, el INCA, también el Instituto del Teatro. Justo hacíamos al principio del programa una nota sobre los 47 años de la primer ronda. Marcha de, y ronda de Madres de Plaza de Mayo. Bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos labura constantemente en la recuperación de los bebés y las bebés apropiadas durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar, y en este momento corre riesgo. Las personas en los bloques, en realidad, que han votado a favor de el proyecto en general, como decía Gus, está votando capítulos por capítulos, son los 38 diputados de La Libertad Avanza, un número chiquitísimo, si uno lo piensa, para ser la fuerza que está gobernando el país, 37 del PRO, dispuesto a vender el país en cada segundo de su vida, 30 de la UCR, de los quienes nadie se, nada se espera, y aún así logran decepcionarnos cada segundo un poco más, 19 de Hacemos Coalición Federal, 8 de Innovación Federal. Estos son subgrupos de ese peronismo rancio derechoso que se está ahí disolviendo cada segundo que pasa, 10 de bancadas minoritarias, y los 106 que han sido en contra son los 98 diputados de Unión por la Patria, 5 del Frente de Izquierda, 2 del Partido Socialista, 1 de Hacemos Coalición Federal, que es la parte que se escinde de ese peronismo rancio de Córdoba, que es Natalia de la Sota sola en su propia bancada, y 5 abstenciones, 4 tibios de la UCR, que es el grupo que lidera Manes, y 1 de la Coalición Cívica. Lo loco de la Coalición Cívica es que Lilita Carrió, también en un revival noventero más no poder, empezó a ocupar el espacio de la televisión abierta para poder estar en contra de absolutamente todo, pero la Coalición Cívica votó a favor en su mayoría de diputados, excepto este una sola que no sé quién es, votó a favor para después discutir en esto de capítulos por capítulos, supuestamente los dos que son posibles de quedar trancos en esta discusión del día de hoy, que es donde hay más veremos para que se apruebe, sino más, tienen que ver con la moratoria jubilatoria, es decir, con lo que tiene que ver con la posibilidad de jubilarse de las personas que han trabajado toda su vida, pero que por estar por fuera del sistema formal de trabajo no han realizado aportes, y el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que se llama RIGI. Esos son como los dos puntos centrales de poder y de caja de plata, hablando en los términos que ellos hablan, que se puede tensar un poco la discusión ahora, pero estaban haciendo todo lo posible para poder realizar la votación completa el día de hoy, por eso es que fue una sesión maratónica y que en general se aprobó recién hoy a la mañana, antes de que coincida con la marcha del 1 de mayo de los y las trabajadoras. No sé si lo dijimos al principio, pero es que le estoy dando refresh y refresh a Twitter para ver las últimas novedades de esta votación, y algo de lo que acaban de aprobar también es la reforma laboral con 147 votos afirmativos y 103 negativos. Esta reforma laboral que, entre otras cosas, después lo podemos hablar más en detalle, pero por ejemplo pasan los periodos de prueba de 3 meses a 1 año, un periodo en lo que te pueden echar en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización, y ya sabemos que estamos en un universo laboral que es constantemente flexibilizado y en donde tenemos cada vez menos derechos, bueno, ahora los pocos derechos que de alguna manera teníamos empiezan a ser cada vez más precarizados, como decía recién la Delia, un día antes del día de los trabajadoras. Y lo que sí sabemos es que para el próximo lunes 6 de mayo va a haber una interrupción de actividades en el transporte aéreo, marítimo, portuario y terrestre en protesta por la restitución del impuesto a las ganancias, que también se está tratando junto a esta ley de bases. Otro de los puntos que va a trabar muchísimo la discusión, sobre todo en la Cámara de Senadores. Terrible, terrible. Ayer yo habito esta ciudad de Buenos Aires y volvía de entrenar a las 9:00 de la noche. Ustedes no saben la cantidad de camiones de gendarmería llenos de gendarmes que vi pasar por el barrio de Once. La cantidad de policías en moto que estaban, desconcentrando. Y yo lo único que pensaba, de la única manera que pueden gobernar es así, con toda la fuerzas en la calle. Justamente uno sabe que están rifando, literalmente rifando el país cuando hay esa cantidad de policía y de gendarmería en la calle. Desde ayer hay movilizaciones de distintas organizaciones de izquierda, de trabajadores y trabajadoras unidos, protestando en la calle. El día de hoy va a ser un día de lucha también muy fuerte, y el día de mañana también con la movilización. Recordemos que hay un paro general anunciado para el 9 de mayo, recién unos días después del paro que acaba de anunciar Agos del otro lado, y queda todavía ver cuándo ponen fecha para que esto sea tratado en senadores. También queda flotando en este combo loco del Congreso, queda flotando que tiene que pasar por la Cámara de Diputados el DNU. Claro. Porque a todo esto vivimos en un estado de suspensión constante con el DNU, que fue rechazado en la Cámara de Senadores, pero que todavía aguarda su tratamiento en diputados, donde desde los bloques de Unión por la Patria quieren que sea tratado para poder darle de baja rápido. Desde la oposición dialoguista, que es básicamente gente que le hace el juego al mileísmo mientras quiere sostener el mote de oposición. Roscas políticas, todos orientados a las elecciones legislativas de aquí a 2 años, que es lo único que les importa, el capital político, y no lo que están haciendo en el Congreso en estos momentos. Pero sí se están especulando con, en su momento se decía, desdoblar el DNU y pasarlo a ley, así también se podía votar artículo por artículo, pero cuestiones como, por ejemplo, la ley de alquileres que nombrábamos recién en la nota anterior, siguen derogados porque está en estado de suspensión con ese DNU que está hábil de alguna manera, está rigiendo, pero no tiene la aprobación en el Congreso. Lo que sí, de ese DNU, solo datito de color, la desregulación de las prepagas, que había sido, el principal caballito de batalla de los libertarios, de los anarcolibertarios, que querían desregular todo, porque el mercado claramente se regula solo y muy bien. Bueno, este fue una excelente muestra de cómo se regula el mercado solo, y quedaron muy sorprendidos de que el mercado solo colude. Y cuando colude, ¿qué hace? Se juntan todos los empresarios y dicen, vamos a reventar a la clase media. ¿A cuánto hacemos los aumentos? ¿Vos querés clavar 150? ¿Yo 175? Dale que va, si nos desregularon. 3 meses más tarde tenemos al ministro de Economía, emblema de la desregulación, yendo a regular en el día de ayer Swiss Medical, que es una de las más llamativas, porque en principio es de las más caras, y porque cuyo presidente, director, dueño, no sé cómo es el mote, era quien presidía la Cámara de todas las prepagas, y es a quien Milei apuntó. En una acción comunicativa muy parecida al kirchnerismo, centralizó toda la discusión política en esta persona. No me sale su nombre, Belacopit. Gracias. Centraron en él toda la discusión, y en el día de ayer ya salió a anunciar que las cuotas de Swiss Medical van a retrotraerse. Están obligados por el Estado regulacionista ahora a retrotraer los aumentos que han hecho, pero eso es la situación que está ocurriendo en este momento en el Congreso, en el cual tanta confusión, tanta información, tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo, nos dejan en un estado muy complejo de movilización, porque en el medio somos trabajadores y trabajadoras que tenemos que seguir sobreviviendo en este sistema. Ese es el estado de situación de esta mañana. Un detallecito para amargarse, pero sobre todo para empezar a construir memoria de este momento. ponen en internet cualquier medio de comunicación y se leen y se estudian siempre que puedan los nombres y las caras de estas personas que están siendo cómplices de rifar el país, porque no son solo partidos políticos, sino son diputados y diputadas que no hacen su trabajo nunca, pero bien tienen tiempo para ir y sentarse y votar todas estas políticas que no hacen más que retrotraernos a los 90 y profundizar una crisis. Hablo por hablar, mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible quisiera. No puedo ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar que aparenta la calma. Sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor. Incluso que yo lo que pasó y lo devuelvan convertido, convertido. Trato de llevarlo bien, hay algo más que podamos hacer. Nunca es igual, creo entender. Solo sé que me gustaba y daba para más. Hablo por hablar, mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible quisiera. No puedo ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar, que aparenta la calma, sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor. Incluso que yo lo que pasó y lo devuelvan convertido, convertido. Trato de llevarlo bien, hay algo más que podamos hacer. Nunca es igual, creo entender. Solo sé que me gustaba y daba para más. Al principio del programa que había ejercitado la paciencia, pero se me está yendo. Se desequilibramos los chakras con tanta información. Sí, la verdad que sí, la verdad que es terrible esta situación. Pero bueno, acá estamos y vamos a seguir poniéndole el cuerpo a luchar por otro país que nos merecemos, ¿no? Sí, y pensar, yo sé que es terrible y son momentos muy complejos, pero es el mundo está atravesando momentos de neofascismo muy violentos. Y nos toca resistir, no sé si teníamos otro destino que no sea resistir continuamente, afrontar estos momentos, pensar en que va a haber un momento más allá donde volvamos a sonreír y a pedalear bajo el sol, Y podemos decir que hay una perrita dentro del estudio, eso nos hace sonreír un poco. Lupita, buen día, Lupita, ¿cómo va? Lupita ya está por empezar su programa, La Montaña, junto a Hernán Petris, así que no se vayan, quédense, que ella sigue toda la continuidad informativa aquí en La Tribu. Y nosotras, ¿cuándo nos vemos? Nos volvemos a reencontrar el jueves a las 9 de la mañana, porque mañana es el día de los y las trabajadoras. Y nos vemos en las calles. Voy pedaleando, qué más sol. Entre los adoquines, charcos y arena. Tantas monedas ahorradas que me voy a poder comprar plata.